Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Y en esta mañana gris y lluviosa les quiero contar que esta noche voy a cantar. Bien. Voy a cantar porque ustedes no aceptan que yo cante para ustedes. ¿Pero dónde vas a cantar? ¿Dónde vas a cantar? ¿En el baño? ¿No hay espectáculo? No, en mi casa. Ah, en tu baño. ¿Pero que no aceptamos que vos cantes? ¿Dónde sacaste eso? Bueno, ustedes dicen que canto feo. ¿Quién te dijo eso? Ustedes dicen que canto feo. Yo voy a preguntarle a quién acá realmente... Héctor levanta la mano. No sé cómo lo tengo que interpretar. Héctor dice que canto feo. Que no le cante más porque canto dice muy feo. Dice que canta feo, Héctor. Pero a mí nunca me dijo eso. Pero bueno, alguien dice que no canto feo porque me está invitando a cantar en casa y invitar a toda mi familia a cantar en casa. Y bueno, esto es lo que queremos poner hoy, esta cuota de energía, de buena onda, porque vamos a tener un concierto en casa, acompañados por ¿quién? Por Fabián Marquicio, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos el tiempo y queremos que nos cuente detalles realmente de todo esto que se está preparando para esta tarde y que nos parece realmente una movida espectacular y que agradecemos, en este caso sí, a las redes que lo permitan, que podamos estar todos juntos, cada uno en su casa. Es espectacular. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo estás, Karina? Un gusto estar en el programa. Un saludo a todos ahí en el estudio. Un placer estar cantando. Hoy podés cantar en tu casa, pero en realidad conmigo vas a cantar mañana, a las 21 horas. Hoy es un ensayo a puerta cerrada. Claro. Pero hoy hacemos un ensayo, yo me comunico vía WhatsApp o algo contigo y cantamos juntos un rato porque hay que prepararse para mañana. Fabián, vamos a hacer lo siguiente, porque obviamente me tenés que preparar, porque mañana voy a estar con todos, contigo. Entonces, de repente, si yo quiero cantar para todos, me van a ver que de repente canto mal. Entonces, seguramente... Por eso, vamos a ensayar, hay que buscar el tono, bueno, claro, viste cómo es. Pero en realidad todos podemos cantar, la idea es que cantemos todos. Bien, bueno, más allá de estas chanzas, Fabián, contale a la audiencia cómo surge esta idea y qué se espera, porque hoy veía, ya que parte de los que hemos dicho que vamos a asistir, ya tenés 1.215 personas que están interesadas o que van a estar cantando desde sus casas. Sí, se ha generado una movida muy linda, por suerte. En realidad nació cuando empecé a ver que había músicos que estaban realizando conciertos por streaming. Primero Jorge Drexler, que se le suspendió un concierto y decidió hacerlo vía internet. Vi que empezó a nivel mundial esta historia, me pareció una idea bárbara, pero yo realmente soy medio menonita, no manejo mucho en la parte de colectividad. Y se me ocurrió poner un tuit, ¿cómo hacemos los músicos que no sabemos hacer esto, que no sabemos hacer streaming, porque no, ¿cómo tocamos, salimos a la calle y gritamos, qué hacemos? Y a mí llovieron 1.000.000.000 de mensajes de gente, onda, no, aprende, que está buenísimo, que es esto, por favor, canta una canción, y bueno, enseñaron online, mira, tengo que hacer esto, lo otro, conectar acá. Me puse a hacer como una investigación y en realidad me di cuenta de que lo que no había o no se estaba haciendo era algo para los niños, ¿no? Que yo que tengo 3 y sé que están caminando por las paredes en estos momentos, digo, pa, habría, en vez de ponerme a cantar mis canciones o hacer cosas, hacer un show para los niños que están en casa y que están pasando un momento muy difícil también. Y bueno, salió la idea de hacer un concierto con Villa Azul, hablé con los chiquilines, con los músicos bases, va a hacer una mega reunión, sino hacer un pequeñito showcito chiquito en el estudio, y me dijeron que sí, se reprendieron, y ahí salió un poco la idea de hacer un espectáculo como interactivo para los niños, ¿no? Y que va a ser mañana a las 7 de la tarde. Fabián, estos que dicen asistir y que van a estar participando, yo decía son 1.200, pero pues esto es abierto al mundo, y es una especie de pedidos a la carta, porque mientras estás en vivo y estás saliendo, te va sumando gente de todos lados y te va pidiendo determinadas canciones. ¿Estás preparado para eso? Sí, totalmente. Es más, lo estamos fomentando. No sé si es muy buena idea, pero lo estamos fomentando mucho. Porque en realidad, claro, ¿cuál es el tema principal? Villa Azul está más que nada pensado para niños con discapacidad, niños con autismo. Luego lo tomaron todos los niños, pero la idea base es esta. Y es un sector de la población que está sufriendo mucho esto, que no se está charlando mucho, pero que sí hay que saberlo, porque normalmente las personas con autismo, las personas con discapacidad, no comprenden qué es lo que está pasando y se les cortaron todas sus rutinas. O sea, cuento el caso de mi hijo Antonio, nosotros hicimos toda una preparación para que él entrara a la escuela, etcétera, de cómo se iba a hacer el año, cómo hizo 2 semanas de clase y de pronto como que volvimos a vacaciones de vuelta. Y él no lo entiende. O sea, cuesta entender el concepto de pandemia, el concepto de lo que está pasando. Entonces, bueno, un poco la idea del concierto era también hacer una cosa que a Antonio le ha servido mucho, que es la comunicación con el mundo exterior, digamos, hablando con sus compañeros a través de los celulares, que le explican lo que pasa, o con su maestro, o con su director. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer en el concierto es hablar con los niños, contarles lo que está pasando, decirles que tienen que quedarse en sus casas, que tienen que lavarse las manos, que toda una cantidad de cosas. Y a la vez, lo que pedimos a los padres en las redes es que nos digan los nombres de los niños, por qué momento están pasando, si le quieren dedicar algo. Claro, nos han contado una cantidad de cosas, que las pueden ver ahí en la página de Villa Azul, como que, bueno, es el cumpleaños de alguno, no van a venir los compañeritos, que otro no ha podido ir a la escuela y está muy triste, que otro no entiende la situación y se tiene miedo. Entonces, bueno, la idea es un poco justamente utilizar el concierto y la música para hablar con ellos, para que ellos sientan que nosotros estamos en comunicación con ellos, que los estamos viendo, digamos, entre comillas, a través de la pantalla, y que le podemos expresar que está todo bien, que estamos todos en la misma situación, que esto va a pasar, que van a volver a la escuela y, bueno, etcétera, ¿no? Esa es un poco la idea. Se los había adelantado, Jorge, Ricardo y audiencia, hermosísima esta nota. Sí. Habilito para que ustedes pregunten desde allí. Buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, un placer. Felicitaciones por la iniciativa, realmente formidable. Pero, por favor, muchas gracias. ¿Tienes alguna experiencia anterior de algo parecido? No, de esto cibernético la verdad que no. Te digo la verdad, desde el momento que lo tiré me empezó a poner nervioso, o sea, empecé a ver la recepción que había. Claro. Y yo realmente, no solo por el público adulto que te pueda escuchar, que pueda haber una conexión mala o que yo qué sé, sino porque sé lo que es la ansiedad de un niño con autismo, de un niño con discapacidad que va a esperar un concierto a las 7 de la tarde y capaz que no se puede conectar o algo. Entonces, por eso, claro, hace como 2 días que estoy haciendo como pruebas piloto a través de la página, y siempre más o menos a la misma hora, a las 9, a las 8, conecto y le pregunto a la gente cómo se está escuchando, cómo se ven, para que vean cómo se va a ver, para que vean cómo es el... y preparen a sus niños en realidad para esa conexión, para lo que sea, ¿no? Es una experiencia piloto, creo que como todo esto que está sucediendo, ¿no? Que es como pues vamos aprendiendo sobre el camino, la manera de que las cosas salgan bien, creo que vamos a salir adelante. A mí me da mucha ilusión porque creo que es una herramienta más que tenemos los artistas y que tiene el público para poder estar en contacto con el artista y verlo en circunstancias oscuras como las que estamos viviendo, ¿no? Fabián, Ricardo Almada, buen día, ¿cómo te va? Hola Ricardo, ¿cómo andás? Buen día. Todo bien. Me sumo por primera vez desde casa encerrado y me animo a cantar. Ahora, mañana te hago el coro. Yo me sumo. Me parece perfecto. Ahora, confesame una cosa. Sí. Vos y tus músicos mañana se van a mandar un garronazo histórico, porque van a tener un coro gigantesco gratuito. ¿O no? Sí, totalmente. Vamos a robar la plata tremendamente. O sea, ¿algún temita de Yuya que yo sé la letra? No. Sale. Estás actualizado, Ricardo, lo tuyo es lo nuevo, lo que está llegando, así. Pero sí, te espero el coro. La idea es un poco eso, justamente, que todo el mundo cante en sus casas. Vamos a, no sé si se habrán fijado, pero por ejemplo los dibujitos de hoy en día, y la televisión de hoy en día es mucho más interactiva a la de la época nuestra, por ejemplo la tuya, ¿no? Digamos, hoy en día los dibujitos, Dora la Exploradora, yo qué sé, una cantidad de dibujos les hacen preguntas a los niños, les dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos por acá o por allá? Y obviamente, digamos, el dibujito no escucha la respuesta del niño, pero yo lo veo en mis hijos acá, cómo le gritan a la tele, le dicen, vaya, anda por allá, anda por allá. Sí, y tienen una participación muy grande en el dibujito, que a mí me parece muy buena, comparada con lo que vivíamos nosotros, que éramos como espectadores ante una pantalla fría. Bueno. Y eso es un poco la idea de lo que vamos a hacer mañana. Nosotros con Villa Azul llevamos tocando en vivo casi 3 años, uh-huh, por todo el Uruguay, por otros lados, y más o menos sabemos en las canciones qué es lo que gritan los niños. Nosotros, las, como son tan cortitas, las hacemos muy interactivas, o sea, la canción de comer, empezamos, vengan todos a la mesa, vamos a comer, ¿qué quieren comer? Y los niños gritan, entonces construimos la canción a medida que los niños van gritando cosas. Claro. Eso en vivo. Y tenemos la suerte de que normalmente los niños gritan cosas similares, casi todos los conciertos. O sea, digamos, las comidas son milanesa, hamburguesa, papa frita, claro, pizza, las verduras que les gustan son tomate, lechuga, las frutas que les gustan son bananas, manzanas. Uh-huh. Entonces, claro, 2x3 algún niño grita brócoli y quedamos todos sorprendidos. Ahora, Fabián... Fabián, tenemos que hablar de lo más importante. Bueno, ¿cuándo es la cita? ¿Cómo es la cita? ¿A qué hora nos juntamos? ¿A qué hora? ¿Dónde se encuentran? Explica todo eso que es fundamental. Perfecto. Miren, no te mencen. Es mañana jueves 19 horas, en punto, a las 19 comienza la transmisión, en la página de Facebook de Villa Azul. Ahí está. Que lo buscan por su nombre. Ponen Villa Azul, con una sola A, no es Villa Azul, sino Villa Azul. Todo junto. Villa Azul con B corta y doble L, Villa Azul, buscan, van a ver una página ahí que tiene el logo de Villa Azul, que es una casita verde, y ahí a las 19 horas van a ver que aparece una cosa que dice Villa Azul está transmitiendo en vivo. Y lo único que tienen que hacer es darle a aceptar y automáticamente en la computadora, en el celular o en el Smart TV o donde sea va a aparecer la transmisión en directo. ¿Te tengo que avisar para saber que sepas o algo? ¿No arranco en casa cuando usted lo sigo? No, vos te conectás, vos vas a ver que yo cuento. Sí. Un, dos, tres, cuatro, y en el siguiente uno tenés que entrar. Ah, está. ¿Te acordás la otra vez entraste en el tres, en el sí, uno? Sí. Dale. Karina. Sí, escucha. ¿Podremos retransmitir a través de nuestro Facebook en Punta 103.5 este formidable espectáculo de mañana? Intentaremos, buscaremos. Se puede, ¿verdad? Nos conectamos a Villa Azul y salimos como por un tubo para nuestros 30,000+ seguidores. Para eso también vamos a pedir la ayuda de Diego Núñez, que seguramente está atento bárbaro, y nos va a dar una mano también para retransmitir justamente. Muy bien. Compartir. Uh-huh. Estaría buenísimo, eso se hace muy sencillo a través de los Facebook, yo les paso un link 5 minutos antes y seguro. Transmiten en directo. Estamos en este momento, ya llegamos a 34,000 seguidores en estas horas. Pero qué gran. Así que te vamos a aportar 34,000 potenciales participantes más. Y yo que soy como Roberto Carlos, Fabián, tengo 1,000,000 de amigos, ya mismo te colgando el afichecito en mi Facebook, invitando también, para justamente, y también con este tema, cada uno que entra así a la página de Villa Azul y le sale el evento de concierto en casa, le da la oportunidad de ir invitando a todos sus amigos. Claro. Por ende lo pueden ir haciendo desde tempranito para que estemos todos sumados a este gran concierto en casa. Qué bueno. Totalmente. Que bueno, un poco la idea también del concierto, hay que remarcarlo, es hacerlo de una forma casera. Exacto. O sea, cuando salió la idea de hacerlo, me propusieron, che, vamos con las cámaras y hacemos esto, amigos, y no, justamente lo que queremos expresar es que no hay que reunirse, que hay que estar en sus casas, que hay que estar tranquilos. Entonces, bueno, es una cosita íntima, en el estudio con los músicos, que va a ser filmado y expresado, como que es eso, la idea de que cada uno debe quedarse en su casa y cuidarnos entre todos, ¿no? Bien, Fabián, por sobre todas las cosas te quiero agradecer esta buena noticia, ¿sí? Porque realmente nosotros venimos acá a la radio todos los días y tenemos que contar lo que hay, tenemos que hablar de lo que hay. Realmente viene pálida la cosa. Entonces, cuando encontramos algo como lo que propones, es como abrir por lo menos un rato la ventana para que entre aire fresco, ¿no? Así que, bueno, y mucho más, y mucho más cuando básicamente estás apuntando a los niños, que son los que entienden menos de todo esto y en definitiva son los que de repente sufren más también el hecho de tener que estar encerrados todo el día, ¿no? Totalmente. Y bueno, primero agradecerte y segundo, en realidad decirte que es para mí la gran respuesta a todo. Yo creo que la alegría y el positivismo es la respuesta a todo en la vida. Yo digamos, es creo el leitmotiv y la piedra fundamental de lo que es Villa Azul. Nació de mi primer hijo que tiene autismo y es un golpe gigantesco que le pasa a mi padre cuando tu hijo primogénito lo diagnostican con autismo. Y en realidad, tanto mi compañera como yo tratamos de afrontar eso con alegría, haciendo canciones, cantándole, y lo ha ayudado tremendamente. Ha sido tremendo lo que ha pasado con él, gracias a la música y gracias a afrontar ese problema, entre comillas, con alegría. Muy bien. Y no con el la pesadumbradez y la tristeza de ¿por qué a mí? Sí, sino más que nada el para qué a mí, ¿no? Y creo que en estos casos que nos pasa al colectivo mundial, que somos la humanidad, debemos dejar de pensar individualmente, pensar en colectivo y provocar justamente eso, provocar el vamos arriba, alegría. Tenemos un momento triste, como tantos otros, pero vamos a salir y vamos a salir con alegría. Porque el problema ya está presente, lo que pasa ya está. Entonces, afrontémoslo con alegría. Exacto. Y con positivismo, que es lo mejor. No podemos cambiar el pasado, pero sí incidir en el futuro, ¿verdad? Absolutamente, y llenarlo de luz. Claro. Creo que nace de ahí. Parece un esfuerzo, pero es un esfuerzo al principio. Una vez que logramos darlo del lado positivo, sí, no es fácil. O sea, les puedo contar el caso de los artistas quedamos todos sin trabajo, no tenemos actuaciones, no tenemos conciertos, no tenemos clases. No. Sí, todos sabemos eso, pero bueno, vamos a sobrevivir. Van a volar los conciertos, van a volver las clases, vamos a volver a cantar y tal, y lo vamos a contar como una anécdota. Y a la larga termina quedando eso. Yo viví el coronavirus. Y afrontarlo con eso, con el humor y con la alegría de que estamos juntos y que yo creo y quiero transmitir este mensaje también, y perdonen que me extiendo, pero es importante para mí entender que la humanidad en su amplio porcentaje es buena. Uh-huh. Y hay un mínimo porcentaje de personas malas que tienen muy buenos publicistas y muy buenos promotores. Y por eso a veces tenemos la tendencia a pensar que todo está mal y que todo está horrible, pero en realidad ante estas situaciones de presión vemos muchísimo positivismo, muchísima fuerza y muchísima gente buena. Entonces, hay que pararnos en ese lugar y descubrir que la mayoría de la gente pensamos en el otro y tratamos de ayudar. Fabián, necesitamos muchos tipos como vos. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por la nota y por dejarme hablar. Yo tengo un grave problema que es el poder de síntesis. Sí. Muchísimas gracias, Fabián. Cerramos por aquí este móvil tan lindo y tan emocionante, invitándolos a todos a este concierto en casa y reiteramos mañana jueves a la hora 19. Dale, gracias, Karina. Chao. Cerramos. Chao. Frecuencia abierta.